Bueno, acá por ejemplo un show de pastor sale 3.000 pesos. A mí me contrata la municipalidad de Paraná, llámese intendente, contador, todo lo que tiene que ver con el entorno municipal. Sí. Y cuando uno va a cobrar, le dicen desde la municipalidad que la municipalidad trabaja de esta manera. El 30% para el artista, el 30% para el intendente y el 30% para un diputado provincial, que son los que manejan la cosa, junto al contador Macri, que es el contador de la municipalidad de aquí de Paraná. O sea que vos de 3.000 pesos te llevas 1.000 pesos y 1.000 pesos tenés que dejarlo que se corrompa todo el sistema, y si no, no participas más, como no participas más, Pastor de los Santos, porque me pasó una vez, no puedo dejar que vuelva a suceder. Y tengo los papeles, tengo todo lo que me avala para decir lo que estoy diciendo, ¿no? Y así hay 19 bandas en Paraná que no se les ha pagado lo que se les ha estipulado. Y bueno, a través del sindicato, ¿qué podemos reclamar? Más allá de reclamar con palabras, con papeles. Cuando un gobierno de turno tiene poder, tiene impunidad.